cordial saludo a todos los que vayan a escuchar esta grabación. A continuación se dará el reporte del día 25 de marzo del 2012. Los eventos son los siguientes: Stand Z, fecha definida para el 7 de abril, coordinador a cargo David Lyon, Mauricio Pereira y Jorge Urquiola. No contamos con la presencia de Jorge por tener dificultades técnicas con su computador, pero está presente David Lyon. Graffiti Z, fecha aún no definida, coordinadores Brian Ramírez Zárate, que está en oportunidad, también está ausente. Primera ficha es el 19 de marzo, coordinadores David Lyon, Jorge Urquiola y Mauricio Pereira. Proyecciones documentales en casas de estudios que son los siguientes: Colegio Santa Emilia, coordinador Lorena Wasson, no pudo asistir por problemas personales. Universidad Católica del Norte, coordinador Mauricio Pereira. Universidad Tecnológica INACAP, coordinador Jorge Urquiola. Fechas serán entregadas por cada coordinador. La gratis feria, 31 de marzo, coordinadora Isabel Manzano tuvo complicaciones con el internet, pero tenemos noticias al respecto que se darán más adelante. Día Z, 14 de abril, coordinador Mauricio Pereira y Jorge Urquiola. A continuación, le doy el pase a David Lyon para que dé su reporte. Bueno, el Stand Z se va a llevar a cabo acá en Antofagasta el día 20, el día 7 de abril. La idea es poder hacer un stand en la zona centro en las horas peak, que podrían ser entre 5:30 a 7:30 en adelante, para poder repartir material de Z, de CSGate. Bueno, igual las colaboraciones varias no van a estar de más. Así que esto lo estamos coordinando Jorge, yo y varias participaciones más. Y el otro punto que me tocó a mí coordinar fue lo de pegar afiches con Brian y Estefano y Mauricio como asistentes, en el cual pegamos afiches en la zona central de Antofagasta, en varias calles, y se llevó a cabo súper bien. Así que la idea va a ser subir fotos a Facebook y difundir bastante sobre esto. Eso es lo de los afiches y el stand set. Un gran trabajo de parte del coordinador David Lyon. Sobre la proyección del documental Saiga y Moving Forward en la Universidad Católica del Norte, estoy realizando las gestiones para conseguir el auditorio. El evento consistirá en la proyección de dicho documental más una ronda de preguntas y respuestas. El 31 de marzo, como comenté anteriormente, se celebrará la gratis feria en la Avenida Brasil frente a la Clínica Antofagasta. En la actualidad tenemos la asistencia confirmada de 87 personas. Cabe destacar la muy buena coordinación de Isabel Manzano en dicho evento. Para finalizar, el 14 de abril realizaremos el Día Z, que consiste en una charla que se divide en tres secciones: el sistema monetario actual, la economía basada en recursos.